Pescado loco, pescado loco, pescado loco, loco, loco, loco de atar. Pasó, yo me equivoqué, el pecado quería que lo hiciera otra vez.